traiciona la vida, piensa que un día lo pagará. Si alguien traiciona la vida, piensa que un día lo pagará. Se fue con otra mujer, rompiendo tu corazón. Baila conmigo, gitana, que nadie sepa de tu dolor. Baila conmigo, gitana, que nadie sepa de tu dolor. Será mejor pedirle a Dios para que vuelva, aunque por ella se olvidó de tu pasión. Gitana, ven a bailar, no llores más por amor, ni lo maldigas por rencor. Gitana, ven a bailar, no llores más por amor, ni lo maldigas por rencor. Traiciona la vida, piensa que un día lo pagará. Si alguien traiciona la vida, piensa que un día lo pagará. Se fue con otra mujer, rompiendo tu corazón. Baila conmigo, gitana, que nadie sepa de tu dolor. Baila conmigo, gitana, que nadie sepa de tu dolor. Será mejor pedirle a Dios para que vuelva, aunque por ella se olvidó de tu pasión. Gitana, ven a bailar, no llores más por amor, ni lo maldigas por rencor. Gitana, ven a bailar, no llores más por amor, ni lo maldigas por rencor. Se olvidó de ti.